Guadalupe 95.3. Confía. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Romanos 8.28. La música que te llena. Radio Viva. Estaba sentado junto al camino, mendigando. Era Bartimeo, que ciego estaba. Cuando escuchó una multitud clamar el nombre de Jesús, rápidamente se levantó. Radio Viva 95.3.